Fueran cuales fueran los resultados, declaró el enfermo, 3 días después de la operación, la actual terapéutica me parece muy inferior a la de los brujos que sanaban con encantamientos y con bailes. De Adolfo Bioy Cázares, postoperatorio. Sintonizas XHUDEM, 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 13 de noviembre, sigue con los temas de México, que está la cosa que arde, y no le decimos por querer ensalzar el comentario, sino que literal, la semana pasada ya no sabemos quién fue, pero prendieron fuego ahí a una de las puertas del palacio. Y bueno, hay que hablar sobre este tema porque, bueno, también ya Michoacán hoy incrementó protestas de lo que ya había. Y bueno, hay que hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Ana Fernanda Cadena? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Fabián Espinosa. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias. Estimado público, al 8336-6162, 8336-4203, para que se comuniquen con nosotros. El día de antier, hasta San Pedro Garza García se sumó ya a las protestas. ¿Estará pasando algo ya entonces? ¿O nos estaremos despertando aquí en San Pedro? Por fin. Pues mira, yo creo que todo se comporta un poquito en todo el país, como decía el padre Solalinde. El padre Solalinde dijo, mientras México se incendia, el clero solo reza. Entonces, de igual manera, hay mucha gente que pues se muestra indignada o trata de comunicar alguna indignación o algún espanto, pero a veces queda nada más en rezos o queda nada más en tomar una postura verbal. Pero como comentábamos en el programa pasado, pues lo interesante es realmente tomar conciencia como ciudadano, ¿no? Realmente hacer una diferencia de todos los días y realmente empezar a exigir a quien nos, se supone que nos representan. En diversas partes de la ciudad, aquí en Monterrey, hay unidades móviles de diputados. Creo que sería interesante acercarnos con ellos y preguntarles qué están haciendo directamente. Pues están eligiendo, ya viene la elección, ¿no? Exactamente, tienen prioridades. Más de un año en el cual están promocionándose. No dudo que estas casetas móviles de atención ciudadana tengan ese propósito. Inclusive cuando aún no era permitido por la ley aparecer en panorámicos o en anuncios, lo que hacían era contratar revistas para que los publicaran reportajes, y entonces ellos lo que hacían era salían en una revista. La publicidad aparentemente era de una revista, pero obviamente quien estaba dando un mensaje, quien estaba presentándose su cara, un breve mensaje, eran estos representantes populares. Sí, bueno, lo que estás diciendo, y creo que la propuesta más coherente y más viable, es combatir este problema a nivel local, ¿no? Es como una toma de armas, no literal, pero uh-huh. Pero ¿hasta dónde podemos solucionar las cosas? Yo creo que sí hay cosas que están a nuestro alcance y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Hay que hacerlo. Como decías en uno de los programas pasados, Ana, no hay nada más personal que la política. Exactamente, lo que es personal es político, lo que es político es personal. Y pareciera que los ciudadanos seguimos espantados, pareciera que hay tanta podredumbre y tanta malicia, tanta asquerosidad en que está relacionada con la palabra política, que muchos ciudadanos le sacamos la vuelta. Exacto. Que se lo dejamos eso a quien se quiere embarrar, a quien se quiere meter en un ambiente putrefacto, en un ambiente de tranzas, cochupos y de mentiras, ¿verdad? Pero pues lo que tenemos que hacer es cobrar conciencia, que vamos a las urnas no para cumplir un deber cívico y ponerle palomita y ya con la democracia se hace todos los días, como lo hemos platicado muchas veces. Claro que sí. Y podemos exigir. Y tenemos como nación la capacidad de remover el gobierno que sentimos que no nos representa. No por las armas, obviamente, no, eso no soluciona nada. Sí, sí, tomar las armas simbólicamente, ¿no? O Así sea, es. Realmente empoderarnos, ¿no? De lo que está a nuestro alcance, ¿no? Así es. Fíjate que yo lo que veo es, y a través de este programa me he dado cuenta que antes no había mucha politización, porque no había llegado todavía la cosecha violenta y de muerte que ahora estamos obteniendo. Y ahora sí veo una politización bastante densa, lo cual creo es positivo, porque bueno, la conciencia al final es tomar decisiones, pero primero hay que darte cuenta. Y sí creo que hay una politización muy marcada y lo veo muy bueno. Lo que no veo tan bueno es que ahora que estamos como enojados, estamos tomando las emociones como lo más importante para hacer de esa politización algo. Y creo que ahí pues es donde obviamente yo veo que hay una carencia de una identidad que pues no hemos tenido porque no nos hemos identificado con el proyecto comunitario ni nacional, y en eso somos culpables todos. Ahorita empieza a salir en estas fechas los racismos y los clasismos más marcados, que lo siguen matando y que no saben trabajar y que son unos flojos, pero estamos muy cómodos aquí en la casa y generalmente pues sacamos lo que somos. Y sí creo que lo positivo es que estamos politizados, y lo no tan positivo, repito, es que no sabemos qué hacer con ello. Exactamente, y bueno, y mencionando, o sea, nuestro poder como ciudadanos se puede ejercer, y además nuestro poder como consumidores también. Yo también optaría por el boicoteo, por ejemplo, de ciertas marcas que tú ves que son nocivas para el funcionamiento del país. Por ejemplo, aunque no sea un producto en sí, bueno, si es un producto, Televisa, lo que vende Televisa, pues yo lo veo fabuloso también ejercer nuestro derecho y nuestra capacidad como para boicotear este tipo de cosas, porque la verdad es que pues no se nos está haciendo ningún favor como pueblo, y controla el país, está casado con el gobierno, que está completamente corrupto, y también hay que tomar en cuenta que tenemos esa fuerza, ¿no? Pues sí, de hecho, hablando de consumo, pues este fin de semana se nos está recetando otra vez lo del consumo este de los buenos fines, y pues creo que mucha gente está esperanzado a que esto va a ser una disuasión lo suficientemente efectiva como para mantener a la gente no nada más consumiendo, sino fuera de las protestas. Así es. Las cuales, como ahorita te decía, no nada más San Pedro de Garza García, de forma pacífica, enfatizo, se está sumando, sino que también más estados están ya usando de la piromanía para hacer un statement. Y bueno, yo no sé cómo veas tú, Fabián, pero creo que, como vimos con lo de la puerta esta del palacio, estamos nada más obteniendo más represión, porque no se ve más que lo mismo, ¿no? Claro, pues es lógico que el Estado, no debemos olvidar, tiene por derecho el monopolio del uso de la fuerza. ¿Tenía o...? Bueno, tiene. Técnicamente. Técnicamente, por derecho. Obviamente está perdido desde hace mucho tiempo, porque quien impone sus condiciones por medio de la violencia es el narcotráfico. Claro. A punto de rebasar el Estado, o en algunos casos rebasando el Estado mismo. Pero coincido contigo en que pues el Estado va a contar con represión. Es algo muy importante que debemos de concientizarnos como ciudadanos. La violencia no nos va a llevar a nada. La violencia solamente genera más violencia. Uh-huh. Y no debemos olvidar que hay toda una serie de leyes recientemente aprobadas en las cuales le dan al Estado mayor poder sobre los ciudadanos. Qué bueno que lo enfatizas. Sí, porque se venden como libertad. Se venden como libertades, pero en realidad están creando un Estado mucho más poderoso, con mucho más poder sobre los ciudadanos. Obviamente son leyes que aprobaron quienes se supone que nos representan. Y por otro lado, no debemos olvidar lo que hemos también venido comentando en el programa, pues cada vez es un aparato más gubernamental, un aparato burocrático más grande. Uh-huh. Entonces, se buscan eficiencias, se buscan ahorros, se busca todo, excepto en el Estado, ¿no? Creo que la vez pasada platicábamos que era una forma de movilidad social. Es un sectarismo de clase social. Así es. Entonces, Lo vimos con la FER de la Casa Blanca, ¿no? No debemos. Ahorita platicaremos sobre eso. No debemos claudicar ante la idea que algunos, por movidos, como la palabra que usamos en México mucho, o por ambiciones, o por talentos maquiavélicos, ya son parte de la clase que ya la hizo, ¿no? O la clase que está por encima de la ley. Pero por supuesto que no. Estamos en una república, vivimos en un Estado de Derecho, otra vez técnicamente. Y nadie debe estar por encima de la ley. No, o sea, la principal arma que tenemos como ciudadanos es estar consciente del poder que tenemos como ciudadanos. Como nación. Mira, hablas de estas nuevas atribuciones, le llaman leyes, que tiene ahora el gobierno. Y que específicamente con lo de la Huasteca, que yo creo que se utilizó mediáticamente la muerte de una persona, lo cual obviamente estoy consternado. Pero no creo que sea, ya no hablo de justicia, porque eso ya no existe. No creo que sea coherente el que tú ahora estés construyendo una cárcel para borrachos y que obviamente estés metiendo leyes draconianas. Lo cual, bueno, ojalá y cumplieses las básicas antes de estar metiendo la mordaza. Claro. Y yo ver todos los días que los que violan la ley también son los policías. Sin duda. O sea, ayer vi que se daban la vuelta en U, se pasan semáforos, se paran ahí en la calle en medio, hacen lo que quieren, ahora que traen piñatas cada vez más molestas en cuanto a la luz que emiten, yo no lo veo como una libertad, y eso viene del bolso público. Entonces yo pregunto, si vamos a estar con esa actitud de impositiva y queriendo que la gente cumpla la ley, con las normas y las regulaciones, y los que están ahí para enforzarlas no lo hacen, pues voy a ver, y estoy seguro, como lo hemos venido viendo, pues cada vez más una separación, no nada más entre lo que se dice y lo que se hace, sino entre la representación y los representados. Así es. Entonces, creo que lo que estamos sufriendo, y con esto dejo la palabra, es una, como decía Durkheim, una anomia, o sea, una no identificación con el proyecto nacional, pero en la mente, en la psicología. Eso se llama identidad. Uh-huh. Eso quiere decir que si yo no me identifico con algo, con valores, con reglas, pues me vale un cacahuate. Y por ende busco mi interés personal, familiar, tribu o clan. Y creo que eso es lo que estamos viendo. No nada más éramos el zaguán para su casa, pero ahora somos reforzados, porque ahora estamos armados hasta los dientes. Sí, bueno, entonces, eso, yo creo que eso es lo principal. Eso que tú comentas es totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es lo que ha pasado desde décadas atrás, yo creo. No es algo nuevo. El otro día tuve la suerte de hablar con un buen amigo mío argentino, bueno, es parte de mi familia política y por suerte me lo topé, y me estaba comentando que, bueno, él está muy consternado por México porque obviamente son casos muy distintos, pero le recordaba al nivel de deshumanización y de violencia de la Argentina de los 70s. De la dictadura. Exactamente. Y me decía, es que cuando eso sucede, antes, pues, el pueblo argentino no estaba tan politizado. Fue hasta que se empezó a alarmar y a politizar más que bueno, se empezó a despertar. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con eso o no, pero es lo que él me comentaba. Y a mí, bueno, hablando como inicialmente arrancamos el programa, de qué tan políticos somos como individuos, pues digo, de lo poco que podríamos salvar de esta situación tan espantosa es que quizá podríamos empezar a politizarnos más, ¿no? Pero sí, lo que tú dices del clanismo y de velar por sí mismo, por sus prójimos simplemente, ese es un problema que no miramos, no tenemos una inteligencia colectiva, tenemos una inteligencia individual, es lo que estamos ejerciendo y ya. Y eso es fragmentario. Y no nos han educado en comunidad. O sea, se nos educa en competencia. Exactamente. Y ahora quieren privatizar, que porque es lo más eficiente, pero no se dan cuenta que lo que están dejando fuera es cada vez más a la gente, pues que no les ha llegado todavía el progreso que les han prometido durante 100 años. Tengo entendido que ya empezaron en algunos programas de privatización de cárceles aquí en el país. Sí, pues empezó con Calderón eso. Entonces, no debemos olvidar que en Estados Unidos, que es el país que por mucho tiene el mayor número de gente en prisión per cápita del mundo, no nada más per cápita, sino en volumen total, Las prisiones son negocios privados. Por eso no nos extrañe que la población en las cárceles en Estados Unidos son predominantemente afroamericanos, y una gran mayoría de estos están adentro por crímenes menores, por posesión de narcóticos o de marihuana. O de... Sí, se llama racismo institucionalizado. Así es, uh-huh. Es como decimar a un grupo, a una etnia, ¿no? Entonces, creo que todo esto lo que va generando poco a poco, y el terror que vemos en la televisión, nos orilla a la anomia que mencionas. Para tratar de explicarlo un poquito más para el público, pues es cuando el Estado es rebasado, cuando ya no hay, cuando el Estado está debilitado, cuando ya el ciudadano percibe que ya no hay reglas, que todo se vale, mientras no me cachen, ¿verdad? ¿Y a quién voy a defender? Pues a mi grupo más cercano, a mi familia, a mi cuadra, y se pierde precisamente, como decías, el sentido de comunidad. O sea, en teoría yo me debo de sentir tan corresponsable o tan unido con la persona que vive a 20 kilómetros de mi casa, sí, que con quien vive a 100 metros o con quien vive al lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos regimos bajo las mismas reglas, estamos en el mismo estado, en el mismo país, en el mismo estado, en el mismo municipio. Pero tienes que subrayar algo, o sea, que psicológicamente, o sea, es no necesariamente es evidente que a mí me sirve de algo que esté bien alguien en Michoacán, uh-huh. ¿Sí? Pero si me educan en que ese michoacanés es. Y yo estamos interconectados por todo tipo de redes. Ajá. Y de causas y efectos, y me doy cuenta que si le va bien allá, me va a ir bien a mí, uh-huh. Pues esa educación sirve para colectivizarnos suave. Así es. No pretender que amordazarnos como ahora. Así es. Entonces el Estado es responsable en no haber educado y ahora está metiendo el cinto a todos. Claro, y como le hemos dicho mil veces aquí, ¿en qué momento dejó de ser importante la materia civismo? ¿En qué momento las horas que se le dedicó a la historia de México se redujeron en las aulas, ¿no? No hay que olvidar que a este país le tomó muchísimo tiempo deshacernos de gobiernos militares. Uh-huh. Nos tomó mucho tiempo y tomó mucha sangre deshacernos de gobiernos. El último militar, pues, es Lázaro Cárdenas, si recuerdo bien. Creo que Miguel Alemán también. ¿Miguel Alemán era militar también? Creo que sí. Pero que nos ayude el público, por favor. Así es, pero después de ahí viene, en teoría, el México institucional. Pero... pues aunque no es un grupo militar, claramente es una corporación que tiene una forma de operar y que ha tomado el poder de nuevo, no debemos olvidar eso. Claro, digo, están ahí. Bueno, es bien interesante lo que comentaban hace ratito de con quién nos identificamos, y yo creo que con las redes sociales ya existe mayor intercambio y mayor empatía en cierta generación, ¿no? De una generación hacia abajo. Pero es bien curioso lo que mencionaban de lo del barrio y el vecino y el de al lado. Creo que cuando lo miramos de esa forma, o por lo menos de lo que yo recuerdo, lo que vivimos aquí día a día, es que también hay muchas fronteras dentro de nuestros propios barrios. El uh-huh. clasismo está severo. El racismo también. Yo creo que la generación que más promete es la que se involucra mucho en las redes sociales y que ya no toma tanto eso en cuenta, ¿no? Que ya ahora sí se puede identificar más con el campesino que está en Michoacán o en Guerrero y que no pertenece a lo mejor ni a tu grupo, a tu barrio, a tu clase social, uh-huh. pero creo que por ahí puede surgir una conciencia distinta. Sí, pero yo todavía siento y escucho comentarios en donde esa conciencia de que alguien está enojado es, me van a venir a pegar a mí. O sea, la gente ya está empezando a hablar de que van a venirse a levantar y nos van a venir a quitar de nuestras casas y se van a meter a nuestros edificios y todo. Y eso me parece, obviamente, también en las clases supuestamente acomodadas, una ignorancia terrible, porque es no haber tomado en cuenta a esa comunidad que tiene, claro, que estar sutilmente organizada, pues para que no pase esto. Dicen, no, es que no puede haber democracia, que porque no sé, no, sí puede. Pero se trata de que todos le echemos ganas, porque si nada más que se arme porque el otro quiere, no creo que funcione. Sí, como los muchos comentarios que sueltan de, bueno, Televisa hace pura mierda, pero, perdón, discúlpenme, hace pura porquería. pero porque hay mucha gente que dice que es para indios. Y esos comentarios, de verdad, es que le hacen un daño enorme al país. Tenemos, claro, una llamada, a ver. Bueno. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Saludos a la dama, Fernanda, y a Fabián, ¿verdad? Bienvenido. ¿Qué tal? A propósito de este casi diálogo de sordos entre castas, clases sociales, diferentes estamentos regulares o irregulares del Estado. Sí. No sé qué les pasó, no sé qué opinan sobre, a la luz de este contexto casi que incendiario en el país, sobre la visita pasada aquí en el estado del secretario de la Defensa Nacional. Muy directo, ¿alguna opinión de los tres sobre ese meta, una especie de metarrelato o discurso oculto del general secretario de la Defensa Nacional? Pues si nos puedes ayudar un poquito más, porque veo que estás más informado que yo. No, este es un diálogo de ida y vuelta, Juan Carlos. Sí, no, nos encantaría saber, lo que pasa es que no estamos muy informados, si nos puedes platicar más para nosotros y para el público, estaría buenísimo. Yo creo que pasa mucho dentro de insisto, como acabo de decir hace un rato, dentro de este contexto de bemoles en el país, etcétera, por lo ocurrido en ya sea acá en Guerrero o en Tlatlaya, ¿no? En particular fue una especie como de discurso de, me dio la impresión de cierta cierto mensaje de ensimismamiento, una especie de casta espartana del secretario de la defensa, un poquito en el tono de que no se metan con el ejército, nos sentimos agredidos, incomprendidos, etcétera. Que yo creo que es parte de esa situación complicada que has señalado, Juan Carlos. Sí, de sí, esa serie sí. De diálogos casi de, insisto, casi que de sordos o de castas ensimismadas, ¿no? Exactamente, eso de dar la cara cuando ya no es rescatable nada es impresionante también, ¿no? Sí, Fernanda, y sobre todo dentro de un contexto, vuelvo a repetir, creo que dentro del anuncio de una policía militar, si no me equivoco, ¿no? De este anuncio de brigadas especiales, etcétera, vaya, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento? Exactamente. Y ahora que mencionaste Argentina, caray. Exactamente. Bueno, guardando las distancias de aquellos años complicados de fines de los 70, ¿no? Pues sí, pero en números estamos peor ahora, ¿eh? Mucho bueno, peor. Ahí donde viene la pregunta que anda, la famosa pregunta de los 64.000 en torno a crimen de Estado, operación encubierta, juego de agendas privadas. Yo me decanto por una especie de juego de agendas privadas, Juan Carlos. Lo ocurrido en Guerrero y aquí, allá, acullá. Pero sí. Bueno, un abrazo a los tres. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, por llamar. Sí, mira, yo cuando surge este caso de Ayotzinapa y de los estudiantes, yo al principio decía, bueno, es que yo no entiendo esto que fue. Era violencia... O sea, fue un caso aislado, exótico, fue droga, fue el narco. No, yo ya entendemos, creo que ya sabemos por dónde viene también el coraje y la desconfianza y la violencia que ejerce el gobierno hacia este tipo de grupos, los normalistas. Pues es que, digo, no podemos ignorar que de ahí vienen dos de los luchadores sociales más reconocidos de nuestra historia reciente, Cabañas y... sí. ¿Verdad? Si me recuerdan, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Y los dos creo que eran normalistas también, ¿verdad? Eran normalistas, exactamente, justamente de Ayotzinapa. Uh-huh. Sí. Ahora podemos entender cómo todavía más, ¿no? Cómo se va conformando esta estructura y cómo va funcionando y el por qué, ¿no? Porque yo al principio decía, bueno, ¿cómo puede ser? Y los militares, como el caballero que acaba de llamar, nos decía que también le consternaba mucho ese aspecto de toda esta trama, pues estaban al lado, estaban justo al lado de los sucesos y no hicieron nada, decidieron no actuar o se les ordenó no actuar. ¿Y cómo podemos pues no estar de acuerdo que esto fue un crimen de Estado? Totalmente. Ahora mira, una cosa muy importante es que no vimos en los medios el nombre de este señor, del alcalde, hasta recientemente, y él tenía una investigación de creo que de hace un par de años por homicidio. Ya había, la PGR ya lo investigaba. Wow. Y no veíamos su nombre en los medios. Entonces, pues desde ahí nos damos cuenta pues qué información es la que recibimos, ¿no? Y por otro lado, hacer un apunte muy pequeño en cuanto a la economía de la entidad. Según Coneval, en 2008 el 26.4% de la población estaba en condición de pobreza. En 2010 era el 67.4%. Se duplicó este índice en 2 años. Esa cifra es bárbara. Y justamente ayer estaba escuchando en Televisa, por casualidad, porque yo no prendo esa tele, estaba en un restaurante y estaban poniéndolo ahí a un lado. pues salen anuncios de Peña Nieto y cómo explican que ahora el trabajo está, ¿no? Pero bárbaro, o sea, le está invirtiendo un chorro al empleo y no me acuerdo qué cifras soltaron de que había subido y no dicen nada de lo demás. O sea, es pura propaganda y puro amortiguado. Todo lo que digan al revés. Exactamente. Claro. Básicamente. Sí, o sea, ya con tu cifra, pues dices, ¿cómo? Yo también puedo decir misa, ¿no? Ahora, digo, para contrastar esto, por ejemplo, en Nuevo León, DF, este índice de estar arriba del 50% bajó a menos del 26%. O sea, casi se redujo en un 50% la pobreza en la población. Entonces, obviamente, la cancha no está nivelada, ¿verdad? No, pues algo estarán fumando ahí, ¿no? Uh-huh. Oye, mira, yo para contestarle a Frederick, yo lo veo, yo me voy por lo obvio. O sea, el militar está politizado. Uh-huh. Porque pues son los que están haciendo la política ahora. ¿O qué? O sea, el presidente está de viaje. Y la seguridad, ¿quién se está encargando aquí en México? ¿Qué? Entonces yo creo que si le hemos invertido a las balas y no a la educación y no a la cultura, pues ¿quién va a venir a dar la cara política, pública? Digo, creo que es evidente eso. Y no hay que asustarnos. O sea, hemos cosechado violencia, perdón, sí, sembrado y cosechado lo mismo. Entonces creo que es a lo que vamos. Y si no hacemos algo en el sentido a concientizarnos, hasta ahí, creo que vamos a seguir igual y nada más viendo que nos vengan a decir qué está bien y qué está mal y seguiremos dormidos. Hasta que quemen todo el palacio, ¿eh? Que tampoco creo que sea lo adecuado, estimado público. Teníamos... Bueno, ¿algo más? Bueno, no, de hecho ahora que comentabas de quién se encarga de la seguridad, bueno, estaba leyendo sobre la posible renuncia de Murillo Caram y las teorías. Es que ya está cansado, ¿no? Está cansado, pobre. ¿De los 100 mil millones cuánto les pagan? Pero pues pobre señor, está muy cansado ya de las quejas. Claro. Bueno, hay las teorías de que se está reestructurando el gobierno, que desde hace un mes querían independizar la Fiscalía General de la República y por eso lo van a cambiar, no. O que de plano es que ha sido tan mala la gestión que hay que quitarlo, pero lo peor de todo es que van a poner a alguien que tampoco, bueno. Es que no son las personas. Alfonso Navarrete Prida. No, no. Es que yo he enfatizado en este programa que no son las personas, son las funciones, los roles, sí, los que importan. Pero si no hay ley, no hay cumplimiento de la misma, pues puede venir Superman o el mismo Jesucristo y no se va a arreglar nada. Entonces creo que es evidente. No necesita título, ¿verdad? No necesita título. Creo que es evidente que son las reglas del juego, ¿sí? Las que no están jalando y que por ende todo se vale. Y creo que eso es para mí lo más importante. Que no tenemos legalidad. No tenemos legalidad, no. Y la gente como no se está muy identificada, son mexicanos porque las playas están bien padres y porque el Chicharito, pues realmente cuando eso no funciona, pues al final, ¿a qué te agarras? Pues te agarras de tu bolsa y de tu familia y de tu tribu y de tu clase social. Y creo que es donde más se está exacerbando las diferencias culturales en este país. Y la gente no tiene reparo en decirlo. O sea, y pues como hay libertad de expresión, pues todo se vale. Como ejemplo de esto que acabas de decir de la impunidad, recientemente, ahorita en noviembre, en el municipio de San Baltasar, Chichicapan, en Oaxaca, el alcalde Carlos Vázquez Rebollar y tres de sus primos abrieron fuego contra ciudadanos. Con rifles de alto calibre, obviamente. Sí, sí, sí. Y el alcalde ya se fugó. Y bueno. ¿Y esto cuánto tiempo llevará sucediendo? ¿Qué es lo peor de todo? Que ahora ya con el caso de Ayotzinapa ya estamos poniendo más atención. Uh-huh. Pues como 500 años más o menos, ¿no? Bueno, obviamente, claro. No, pues sí, la violencia. O desde los mexicas, posiblemente. Sí, bueno, en realidad sí. Es sí, la historia de la humanidad, si lo quieres ver de esa forma. Florida, pero uno dice, a ver, un estado ya supuestamente moderno como el que supuestamente tenemos. Sí, pero fíjate, todavía la gente, creo, le aplaude mucho a Porfirio Díaz. Y yo estoy de acuerdo en que sentó las bases de la infraestructura del país, pero no nos olvidemos que también empezó la polarización y la empezar a esconder a los indios, incluyéndose, porque se ponía... Por el afrancesamiento. Con lo que se hizo rica ahora la primera dama Avon en la cara, para que no le vieran el rostro indígena. Creo que ahí empezó la polarización del país, porque se empezaron a enriquecer, todavía no las clases medias, pero sí un pequeño grupo. Los pelones. Ya la clase media es, ahorita hablaremos después, pero tenemos la última llamada, sí. Bueno. ¿Aló? Hola. creo que sí. Esperamos tu llamada en el siguiente bloque. Nos iremos a corte y regresamos. No se vaya, estamos hablando de México. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de México, de tu país. Seguimos esperando tu llamada al 8336-6162-8336-4203. Ana Fernanda Cadena. Hola, ¿cómo están? Fabián. Hola. Espinosa. Pues yo creo que la gente está con ganas de escuchar de la Casa Blanca. Y no necesariamente la de Washington, D.C. La de Pennsylvania Avenue. Sino de la intención de algunos gobernantes de copiar, yo creo, por lo menos psicológicamente, a las arcas de poder más grandes de Estados Unidos. Bueno, ayer tuvo que darle la cara el presidente al ministro chino, Jinping. No sé qué cara habrá puesto, porque se fue un buen contrato. Que si hay que ser realistas, estimado público, eso hubiera representado la chinización, si me permiten la expresión, de México. Porque realmente catapultar a la modernidad ultra con trenes de alta velocidad, no creo que a Estados Unidos le haya caído muy buena la noticia. No quiero decir nada, pero sí me pareció el timing para haber cancelado la licitación terrible. No sé cómo lo ven ustedes, porque aparte se acabó embarrando más la popó de lo de la Casa Blanca. Que si sí. No nos habíamos dado cuenta con lo del tren, ahora sí nos dimos cuenta. Bueno, es verdad. Por otro lado, no olvidemos que en este país se le dio una concesión única por muchísimos años a Kansas, Southern Kansas, que es una compañía americana, ¿verdad? Exactamente. Recientemente ya se le dio a Grupo México una concesión, y lo voy a decir con mucha calma para que no vean que no fue un error, le dieron una concesión por 100 años para operar ferrocarriles en el país. En pleno siglo XXI le dan una concesión a una empresa por 100 años. Entonces esto es... como a la antigüita, ¿no? Exactamente, completamente inaudito en una época en la que un teléfono se vuelve obsoleto en 3 años. Se están dando concesiones por 100 años, ¿no? Y creo que sigue un poquito... Tú sabes, en la Constitución del 17 venía una cláusula en donde no teníamos permitido desarrollar vehículos automotores. Uh-huh. Y un tren es un automotor. Así es. Y eso fue por influencia de Estados Unidos. Entonces, yo me imagino que eso sigue lo de los trenes originales. Sí, digo, si tú matas al tren, le echas la culpa al sindicato. No estoy defendiendo al sindicato ferrocarrilero, que por cierto, si recuerdo bien el dato, sigue con un desfalco impresionante. Es un delito que no se ha perseguido como se debería, pero bueno. Se les fue el tren. Así es. Cargado de oro. Claro, pero obvio. Si tú desapareces al tren y te dedicas a hacer carreteras, que tus cuates hagan las carreteras, luego los rescatas, recuerdan el famoso rescate carretero, y lo que haces es poner a consumir gasolina y gasolina y gasolina, de la cual un gran porcentaje importas. Pues un negocio redondo, es un negocio oligárquico, ¿no? Así es. Desde Francisco Villa, que no se usan bien los trenes y así los ejércitos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú lo de la Casa Blanca? Bueno, a mí... ¿Te gustó? ¿Sin libreros la casa? Qué bárbaro. ¿Traen puros libreros? ¿Una plasma de no sé cuántas pulgadas? No me fijé, ya no indagué en esos detalles. ¿Para que siga el circo? No, a mí lo que me encantó fue la nota de SDP sobre lo misógino que había sido Aristegui por decir que, ¿no? ¿Cómo creía si era casa de la gaviota y no de Peña Nieto? A ver, vamos a ver, por favor. La verdad es que, pues está claro lo que pasó, ¿no? Está más que evidente el conflicto de intereses. Y pues tenemos que ver cuentas. Ya estamos cansados de que no nos muestren las cuentas, ¿no? Sí, hablabas de exactamente una de mis ismos y manías de hoy. Mi almanaque de ismos y manías en el periódico, el que escribí hoy. El patriarcalismo, o sea, le echaron la paleta a la mujer, como siempre. Ah, no, es mi vieja. Ella es la de la casa, ¿no? Las facturas son a nombre de ella. Exacto, yo me voy de viaje. Sí. Ella firma los cheques. Tan fácil como eso. Esa es una, y bueno, seguimos cogiendo ahí. Pero la más, creo que dañina que vimos es el corporativismo. Claro. Que es, o sea, en una semana vimos, hace cuenta, una radiografía de lo que somos, ¿no? El corporativismo quiere decir el entrecruce de intereses públicos y privados, que es el Estado y las corporaciones, uh-huh, que en este caso son las constructoras, que te habla de que qué bueno que haya constructoras y que tienen la tecnología para construir. Pero cuando tú ya favoreces, o sea, favoritismo, amiguismo, categoría número 2 y 3 en mi almanaque, pues te das cuenta por qué no hay libres mercados, sino porque realmente todo ya está dado por dedazo. Entonces, cuando tú tienes favoritismo, amiguismo y corporativismo, pues acabas teniendo elitismo. O sea, que se concentre la riqueza y el poder en 1%. Y eso se parece a Estados Unidos. Como lo de las cárceles, nos copiamos lo peor de los americanos. Claro. Aparte de sus hábitos alimenticios. Uh-huh. Y luego otra categoría es una que ya había mencionado, el sectarismo de clase social. Que parece que ahora los mestizos quieren el poder como alguna vez los tuvieron los peninsulares, los criollos y los españoles, y tenemos una burocracia que ha hecho de la política su negocio, y que están utilizándolo para después, categoría número 7, darse una vanidad de telenovela, para complacerse, porque al parecer no pueden vivir con menos de 8 millones de dólares, ¿o cuánto? Uh-huh. ¿La casa? ¿Cómo lo ven? 86 millones de pesos. 93 millones de pesos. Bueno, es que es una zona de mucha plusvalía, ¿verdad? Sí. Sí, hay, bueno, en ciertas notas yo he leído que vale 93 millones de pesos. Ah, bueno, creo que inclusive le habían anexado el terreno vecino o algo así, ¿no? No sé, creo que sí. O sea, Castillo de Chapultepec, ¿o qué? No, claro, pero posmoderno, ¿no? Claro. Y gratis, aparte. Bueno, la señora... De tus impuestos. La señora reunió, consolidó su patrimonio después de una larga carrera. Claro, como de telenovelas. Lo dijo, bueno, el vocero de la presidencia. Eso se llama mitomanía. Y soberbia, porque bueno, si ¿quién te va a creer eso, no? O sea, ¿cómo? No, es normal que trabajando en una telenovela. Es una compraventa con dominio. A mí lo que me da asco es que hay periódicos que sí te venden eso. O sea, ¿qué mal periodismo tenemos a veces en este país, no? También tienen que comer, ¿no? Pues claro, también tienen que comer, pero no que se dediquen a otra cosa. Claro. Que trabajen en un McDonald's. Y esa es otra categoría, el parroquialismo informativo. Eso es muy importante, porque ¿sí? Creo que eso también lo expresa muy claramente Noam Chomsky, cuando dice él, pues, para simular una democracia se permite la discusión a profundidad, pero en un número muy limitado de temas. O sea, hablen todo lo que quieran, pero solamente de estos temas, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, y como decía George Orwell, ¿no? Tú vas reduciendo la calidad del discurso, porque vas simplificándolo, y vas limitando las palabras y las frases que el espacio público va metabolizando. Entonces, pues tú vas generando la opinión pública, y por ende vas moldeando la sociedad civil. Sí. Y en toda esta explicación que di, no hay la libre albedrío de nuestro, porque estamos muy agazapados con lo que nos avienta. Ese es el parroquialismo informativo. Así es. Un bombardeo constante de una narrativa que... ¿Mentiras? Ajá. Pero es una narrativa que llega por diferentes frentes, que es mucho más fácil. Mira, es como la comida chatarra un poco. Es muy caro alimentarse bien en este país, o como en otros, porque la comida chatarra está mejor distribuida y tiene un precio mucho más accesible que la comida saludable. Uh-huh. De la misma forma, pues es mucho más sencillo y es mucho más barato ver una telenovela que leer ideas... o leer crítica social, o que leer sobre algún tema histórico o contemporáneo, ¿no? Y bueno, yo no sé qué opinen sobre la situación de los medios en México, pero en Estados Unidos cada vez más los noticieros se acercan más al entretenimiento que al periodismo. Yo no sé si lo vean similar aquí, la verdad es que no lo veo tan obvio, pero yo creo que también por ahí va. Totalmente de acuerdo. Inclusive en Estados Unidos ahorita hay un debate muy fuerte sobre lo que le llaman native advertising, en el cual hay como inserción de marcas o de productos a la hora de dar una nota periodística, en teoría, y eso, ¿no? Ya es excesivo. Y como los periódicos o los medios de información los manejan los cuentafrijolitos, no los periodistas, ajá, entonces están forzando a los periodistas a decir, bueno, si tú quieres dar una idea, la puedes hacer también mencionando a esta marca, ¿no? Y eso es una violación muy fuerte a lo que en la tradición periodística norteamericana se llama la separación de la iglesia y del Estado, así le llaman ellos, ¿no? Pues es una especie de corporativismo. Ajá. Entonces, pues aquí creo que les podemos dar clases al respecto, porque... la ideología, las marcas, todo eso se maneja en la televisión desde hace décadas. Uh-huh. E inclusive en YouTube se pueden encontrar muchos fragmentos de telenovelas en las cuales se empiezan a aventar ideas a la gente, ¿no? Se manufactura el consenso. Entonces hay una que recuerdo en la cual una chica en una novela se queja de... Oye, pues es que esos inversionistas extranjeros llegan y luego se llevan el dinero. Y otra la corrige y le dice, no, pero mira, reforma energética. Esas divisas. Sí. Que traen de repente Marimar hablando de la reforma energética. Exactamente. Entonces, pues es muy triste. A nosotros nos da risa, pero seguramente hay quien el medio más importante por el cual se informa, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, sí. Eso da mucho miedo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, eso ya es propagandismo total, ¿no? Y bueno, siguiendo con ese menú, almanaque, pues, ¿qué tal la arrogancia y la displicencia cuando, oye, te van a multar 600 millones y dicen, no importa, los pagamos? Sí, al cabo que nomás se paga la multa y ya. Al cabo sale de tu lana. Sí, ¿eh? Sí, al cabo que aquí. Eso me pareció a mí aberrante. Y bueno, es la cereza del pastel. Y luego, pues, no se quejen que hay inconformidad popular en este país. No sé, o sea, creo que estamos cosechando nada más lo que hemos venido sembrando. Exactamente. No sé cómo lo ven ustedes. No, exactamente igual. O sea, de repente culpar que flojos y que otra vez y están levantándose y que no sé qué. Eso me parece muy ingenuo y muy reduccionista, ¿no? Totalmente. Yo creo que venimos todavía de una cultura o de ese auge que hubo en los 50, 60, 70, tal vez, incluso una parte de los 70, en el cual, aunado con la psique mexicana, no, va a estar bien, no pasa nada, somos un país muy rico, bueno, no nos dimos cuenta, pero en los últimos 20 años, nos llegó el neoliberalismo, nos llegó la tecnología, nos inundamos de MBAs, los cuales se dedicaron a ser muy eficientes, se concentró el poder económico, se concentró el poder político, y ahora tenemos, pues, otra vez el hombre más rico del mundo, y tenemos un catálogo bastante nutrido de billonarios, o sea, de gente que en su haber tiene miles de millones de dólares, cuando estamos hablando de poblaciones en Guerrero, Oaxaca, completamente marginados. Completamente marginados, ¿no? Entonces, aunque la economía no es suma cero, es obvio que esa gente está llegando a esos niveles de riqueza porque, pues, el juego está, ¿cómo se llama? El juego está truqueado, ¿no? Exactamente. O sea, la democracia nos da a todos una palita con la cual podemos recoger el dinero, pero hay quien tiene una retroexcavadora y hay quien tiene una cuchara. Es, ¿verdad?, que no arrancamos en el mismo plano. Así es, sin duda. No hay igualdad de oportunidades. Exactamente, no hay. Y como decías hace rato, hay cada vez más clases que se afianzan y que van metiendo restricciones para que solamente ellos y su grupo obtengan los beneficios que se logran con estas reformas o con estas nuevas formas de hacer negocios. Recuerdo hace poquito hizo el humorista americano John Oliver, bueno, inglés. Ah, buenísimo. Sí, es muy bueno él. Y él hablaba de las loterías. Y sí, lo vi, cómo no, está muy bueno ese. ¿Y? La venta total de billetes de lotería en Estados Unidos es de 68 mil millones de dólares. Esto es más que la industria de los juegos, del cine, de la pornografía, porno. Eran como 5 industrias enormes. Ajá, juntas. Juntas, eran menos que la venta de loterías. Y quien promueve la venta de loterías son los diferentes estados. Con la excusa y tú veías los anuncios, ¿no? Entonces decía, compra lotería porque vas a ayudar a la educación. Ayudas en nuestro a estos estado. 8 niños. Ayudas a estos 8 niños. Bueno, esa es la embarradita sustentable. Pero aparte están vendiendo el animismo y la magia. Así es. Porque en vez de venderte el trabajar y desarrollar una carrera, no, esto apuéstale y te va a caer. Mira, yo recuerdo una campaña publicitaria de un banco, el único banco mexicano que queda, de los grandes. Y la campaña era, trabaja, ahorra, invierte. Yo me imagino que no funcionó el mensaje. No, porque funcionó. Porque duró muy poco esa campaña. A mí me sorprendió cuando la vi, gratamente, me sorprendió. Porque es sentido común. Claro. Pero no duró la campaña. Sí, no, ahora me tocó ver un anuncio de esos grandotes, ¿cómo se llaman? Panorámico. Panorámico, ayer, de que vete de compras para que se sienta como unas vacaciones. Ah, sí. O sea, realmente creo que pues todos somos responsables de este materialismo en donde finalmente se nos ha enseñado en que tener es ser. Uh-huh. Y que el que no tiene lo que tú tienes es pobre. Entonces te dicen, es que allá son pobres en Michoacán porque no tienen televisiones y no tienen edificios y no tienen carro. Y le dices, oye, pero tienen acceso a agua potable, tienen ríos, tienen naturaleza, tienen alimentos, todo tienen. Ay, pero son pobres, o sea, bueno, podemos ver otra cosa más que lo clase, que tenemos. La clase media o la clase pudiente o la que aspira, o sea, ya los productos, tú ya no los ves como una necesidad, los ves como un estilo de vida. Claro. Entonces ahí está, es completamente distinta y la visión. Y ahí es lo que quería decir, que lo que tenemos no nada más es una diferencia de clase en cuanto a economía, sino en cuanto a cultura. Claro. porque finalmente las alternativas, las posibilidades, no están para todos, y se va diversificando, se va abriendo una brecha en donde estamos kilómetros luz separados en cuanto a cómo somos. Y a la hora que vemos que en México hay cosas diferentes, nos asustamos, cuando realmente somos un país plural, desde la Constitución. Entonces, yo creo que ahora se está exacerbando más esa diferencia. Porque ahora que estamos viendo, o estamos viendo todos que se nos está empezando a alertar a nuestra forma de vida, decimos, ay, pues hay que como que salvaguardar lo que tenemos, porque aquellos no lo tienen y lo van a querer. No lo quieren, no van a venir por ti. No, o sea, además no es suma cero, digo, para explicarme un poco más, el que una persona sume un peso no quiere decir que otra persona lo perdió. La economía crece, no es un... No hay un número determinado de dinero que se arrebaten bueno, unos a otros. Bueno, y tampoco por el miedo de uno mismo le vas a negar los derechos humanos o la calidad de vida que le corresponde a cualquier persona por tu miedo. Claro que no tiene nada que ver. Y también hay que aclarar, o sea, en cuanto a los grupos sociales, o sea, está la gente que vivimos en la ciudad y la gente que vive en el campo. Pero la gente que vive en la ciudad también está dividida por los que viven en la periferia, o sea, los cinturones. Uh-huh. Esos son los que están batallando. Y esos son los que están... Entre aquí y allá, no llegó la modernidad a sus casas y no pueden regresar al campo porque tampoco hay mucho que hacer ahora que se privatizó el mismo y que se está vendiendo en pedazos. Pues realmente nos confundimos creyendo que el cinturón es en lo rural. Son cosas diferentes. La calidad de vida en lo rural ya la quisiéramos aquí. Entonces creo que es importante aclarar... que no todo mundo está viniendo a quererse robar lo que la gente tiene aquí. O sea, lo que no jaló aquí en la ciudad, pues sí está convulsionado. Pero no todo el país está queriendo venir a la ciudad. No se confunda este modo público. Es que necesitamos las leyes para que cada quien pueda vivir el estilo de vida que le place. Y tener las oportunidades básicas de educación y de salud. Claro. Y también que no se venda el campo a lo privado si ni siquiera se le ha invitado a modernizarse. Bueno, las playas ya las vendieron a los extranjeros, hay que recordar. Sí, pero a mí me parece terrible que ahora, con esto de que lo del Monterrey 6, por ejemplo, pues es evidente que están privatizando el sistema de agua para venderle las fraqueras, que ya tienen protección de gendarmería. Pues eso está mal. Uh-huh. O sea, y creo que pasarnos de la sociedad tradicional a la ultraprivatización, sin pasar por la ciudadanía y en la comunidad, pues por eso estamos como estamos, ¿o qué? Claro que sí. Digo, no sé, ¿cómo lo ven? Pues 47, cuesta 40, el proyecto cuesta 47 mil millones de pesos. Nada más. Monterrey 6. Entiendo que van a traer agua desde el Pánuco, ¿verdad? Sí. ¿No está más cerca algún otro afluente? ¿O no? Entre más lejos, más lana, ¿no? Claro, sí, porque técnicamente soy totalmente lego en el tema, pero no sé si hay algún... Bueno, yo he escuchado discursos de ambas partes, o sea, se contradicen. Hay gente que dice que claro que sí, que es mejor mirar a futuro, somos muchos, hay que empezar a planificar, yo estoy de acuerdo con eso, pero esto es evidente de la forma en que se está gestionando y la forma en que va a operar, pues es un negocio. ¿Cuál es el monto actual de la deuda del Estado? No, pues eso se lo sabes tú. Es una buena pregunta. Bueno, consulta ciudadana antes de darle para adelante al proyecto. Ay, además. Oye, vamos a hacer esto por ti, ¿eh? Ah, porque solo por ti es la seguridad, ¿eh? Ya nos acostumbramos a que eso es por ti. Sí. Pero todo lo que es de infraestructura, eso no te preguntan. Bueno, a mí me gustaría escuchar la opinión de expertos que no estén ahí involucrados en el gobierno. Quiero escuchar más puntos de vista de gente que sí sabe sobre el tema. Ni en las constructoras. Y hablando de lo que decías ahorita, oye, si la eficiencia, la razón y la lógica aplicase, pues haríamos lo mejor, ¿no? Claro. Pero cuando es el favoritismo, el amiguismo, ¿sí? Y la soberbia... pues no te van a preguntar, o sea, creo que esas cosas hay que empezarlas a identificar, no, además, no nos tomen el pelo. Y sabes qué, creo que desde una práctica social, a veces en alguna reunión puedes, o me ha tocado estar ahí cuando alguien dice, oye, la empresa tal está acabando con tal bosque o con tal cosa, o están envenenando el agua, ay, pues es que... No, pues es que yo conozco a los dueños, son buena gente. Es mi tío, es mi padrino. Son buena gente. Es que son buena gente. Entonces, son buenas personas. Son buenas personas. Bueno, es que eso es trabajo. O sea, como si hacer dinero justificara atropellar a la comunidad, ¿verdad? Exactamente. Creo que desde ahí podemos empezar a repudiar socialmente a quien tenga esas ideas tan ñoñas y tan simplistas. O sea, la verdad es que por lo general es gente acomodada y sumarse otros cuantos millones más a la cuenta bancaria no justifica. Sí, si seguimos en la ilustración... pues modernizar no equivale a reprimir. Así es. O sea, modernizar equivale a ilustrar, a darle una... A generar valor. A generar valor y a darnos a todos una serie de ideas en las cuales podemos participar, pues para añadir nuestro punto de vista y que eso sea la democracia. No que porque voté y porque confío en que van a hacer el bien por mí, como dijo la campaña política. Además, bueno, y para acá, bueno, yo, para nada más quiero decir que eso no equivale a que unos pierdan, los que tienen no van a perder. Exacto. Es que se va a hacer a la larga un país mucho más potente, mucho mejor, es que a todos nos conviene. Sí, pero segregado como estamos, no. Por eso o digo. O sea, peleados, no. O sea, claro. Sabiendo distinguir que esto no es un sacrificio personal, si te da miedo, ¿no? Es hablando de la clase pudiente que le da miedo perder, o de los millones, pero que Manganito es muy buena persona, y no importa si contamina el río. No, es que hay que verlo a la larga, vemos hasta donde topa nuestras narices. Claro, además, tenemos tan descuidado el mercado interno en este país, pero no queremos subir el salario mínimo, ¿no? Porque hay inflación. Porque hay inflación. Esos dogmas, como lo ha dicho gente que entiende perfectamente el tema, no caben simplemente, ¿no? Queremos activar el mercado interno con el buen fin, permitiendo que la gente caiga en una enajenación de tener una pantalla más grande, ¿sí? De comprar unas vacaciones de lujo, o simplemente de comprar lo básico necesario. Pero a mí me parece totalmente irresponsable que se fomente que la gente use su aguinaldo, que es un dinero que deberían de tener para el ahorro, para crecer su patrimonio, para empezar a acumular, y lo gasten en algún videojuego, en alguna... ¿Pantallas para qué? ¿Para ver más televisión o qué? Mira, yo... Más televisión. Voy a decir qué bueno que se están sumando la gente a hacer protestas pacíficas y que están demostrando que ahí están. Pero creo que ya es momento de pasar a las propuestas. Y sí creo que yo me quedo con lo que la famosa contrahegemonía, desde el punto de vista cultural, que no quiere decir que haces la guerra, ni levantas un machete, ni nada. Básicamente quiere decir que haces redes comunitarias donde estás proponiendo algo nuevo. Y entre todos, pero acá abajo, porque allá arriba están que si la elección y que si los billetes. Entonces creo que hay que utilizar la tecnología que tenemos para armar una red de propuestas ciudadanas contrahegemónicas, o sea, no irle a pegar a nadie, porque pues ya sabes que están más duros allá arriba. Entonces yo creo que esa es la propuesta de mi parte. Ya tienen 100 años estas ideas de hacer una alternativa, pues para poder realmente solventar lo que se tiene. Como curar la torre podrida desde abajo, ¿no? Pues sí. Comentario final. Fabián. Pues no olvidemos que como ciudadanos tenemos el poder de decidir nuestro futuro. No debemos seguir atrapados en las viejas narrativas del poder, o que necesitamos que don fulano o don sutano piense por nosotros o decida por nosotros. Nosotros como ciudadanos y como comunidad podemos arreglar nuestros propios problemas. Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves? No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué nos vas a recetar? Mira, yo, como arrancamos el programa y se comentó, hay que, o sea, lo que está en nuestras manos, pues, o sea, trabajar a nivel local. Todos los días, ¿no? Todos los días, exactamente. Siempre mantenerlo ahí presente. Me recuerdas una frase muy muy linda que leí hace poco que dice que el éxito o el lograr algo no es una idea genial o un esfuerzo titánico, sino es muchas cosas pequeñas bien hechas constantemente, ¿no? Así es. Yo me quedo contigo en cuanto a que hay que ser locales, pero hay que aplicar también las ideas que hay en todo el mundo. Porque si nos quedamos nada más en local, pues no perdemos de vista lo que va pasando. Creo que, bueno, o sea, está muy cliché, pero lo local, que es que aplicas aquí lo que ves allá. Eso me parece fundamental. Y creo que tejer redes ciudadanas, utilizar la tecnología, no para aislarnos, pero sí para proponernos qué queremos, porque se supone que somos los que estamos al frente en esta república. Y bueno, sacar adelante lo que tenemos. Creo que perdonarnos a nosotros mismos es fundamental. Y perdonarnos a nosotros, porque no tienen la culpa de lo que no hemos podido superar nosotros. Y creo que eso es todo lo que yo creo que es esencial para recuperar la comunidad, para montarle a eso reglas, normas, y después pues algún representante digno que lleve la barca a mejor destino. Palabra clave que acabas de mencionar, dignidad. Te agradezco por haber estado aquí, Fabián Espinosa. Gracias a ustedes. Ana Fernanda Cadena. Gracias. Estimado público, como siempre, Sergio Becerra en audio, música, controles y energía. Y no se les olvide que este programa y otros disponibles en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Sonrían. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. Agua embotellada o de la llave. En Estados Unidos, cada año se desechan 29 billones de botellas plásticas. Para fabricarlas, se emplean 17 millones de barriles de petróleo. ¿Imagina una botella llena en una cuarta parte con petróleo? Esto es lo que se necesita para producir cada una. Si piensas que el agua envasada es más sana que la de la llave, estás en...